Monserrate. Hola, mi Dios. Haz lo que tú quieras conmigo. Pégate, devórame. Pa' yo tengo lo que tú quieres. Pégate, devórame. Haz lo que tú quieras conmigo. La música la pone llena.